causó mucha alegría, señores de Giona Plana, que causó mucha alegría, me dijo una mexicana, no te vayas todavía, me dijo una mexicana, no te vayas todavía, llora tú, llora tú, llora tú que yo no puedo, le dije a la mexicana, de que soy San Jacintero. Estuve en Tampico, ahí me encontré una Lucila. Cuando yo estuve en Tampico, ahí me encontré una Lucila. Esa sí dejó mi vida con un cariño bonito. Llora tú, llora tú, llora tú que yo no puedo. Le dije a la tan pequeña, ve que soy San Jacintero. También recuerdo de Cali, por su mujer es tan bella. También recuerdo de Cali, por su mujer es tan bella. Cuando estuve en Manizales, en Armenia y Pereira. Llora tú, llora tú, llora tú que yo no puedo. Le dije a la pereirana, de que soy San Jacintero. Pudiera dar fin, mi cuento fuera distinto. Si yo pudiera dar fin, mi cuento fuera distinto. Cuando estuve en Medellín, me acordé de San Jacinto. Cuando estuve